Para entrar en contacto con Ale Mancilla de Libres y Diverses de Córdoba. Buenas tardes, Ale. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia que te escucha. Ale, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Queremos hablar de esta fecha que, bueno, que nos trae nos suma un día más, una preocupación más, por la desaparición de hace ya 30 días de este varón trans que nos está preocupando cada vez más, porque tampoco hay novedades verdaderas. Ale, ¿qué sabes de Tehuel? ¿Qué sabemos? Lamentablemente la desaparición de Tehuel es un reflejo más de lo precarias que son las políticas públicas a la hora de poder hablar de nuestras identidades trans, ¿no? Tehuel no solamente era un pibe trans, sino que aparte era un chico que buscaba laburo, ¿no? El laburo que tanto falta nos hace a nosotras las identidades trans, ¿no? Es por eso que en muchas provincias, en muchos lugares, muchos pueblos, en muchas ciudades nos hemos encargado de que el mensaje de aparición con vida de Tehuel sea escuchado y nada, ¿no? Organizándonos y preparándonos para esta movida enorme que se viene y para darle más visibilidad, ¿no? Lamentablemente a Tehuel no lo están buscando, pero no solamente no lo están buscando los estados, los gobiernos, sino que también hay una sociedad que hace ojos al costado, ¿no?, con esta desaparición. Así que estamos ahí alerta. Bueno, a un mes sin Tehuel, Ale, pero con la posibilidad constante y sonante de hacerle ver a la sociedad, de todas maneras, y ser bien explícitos esta vez, bien explícites con esto de visibilizar lo que es llevar una vida como persona trans. Terriblemente, nosotros le decimos es la supervivencia trans, ¿no? Eso de cómo nos organizamos nosotros para poder sobrevivir a lo que nos está pasando, ¿no? Cuando hablamos de lo que nos está pasando, en realidad damos reflejo a lo que no nos está pasando. No estamos teniendo laburo, los accesos a los hospitales o a las medicaciones siguen siendo pocos, el acceso a la salud sigue siendo muy poco. Entonces, en ese sentido, es complejo cuando no lo miramos desde una integralidad. Nosotros cuando hablamos que entender esta idea de la supervivencia tiene que estar en un sentido amplio, tiene que estar atravesada de estas cosas que nos pasan, ¿no? No solamente el laburo, no solamente la discriminación, sino un montón de otras aristas que vienen a hacer de nuestras vidas una trama compleja, ¿no? Nosotros ya lo veníamos advirtiendo el año pasado, después en pleno inicio de la pandemia, al cierre del año pasado también, con nuestros datos. Nosotros hoy queremos y pudimos hacer el cierre de nuestro registro nacional de ataques y crímenes de odio hacia la comunidad LGTBIQ+, que dan reflejo de una sociedad que dan reflejo de, primero, ante todo, de los gobiernos que no están trazando políticas públicas para nuestras identidades disidentes, ¿no? Y después, que también nos da cuenta de una sociedad que todavía sigue discriminando, todavía nos sigue abrazando nuestras identidades, pero sobre todo no se siguen haciendo cargo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nos pasa más que la organización y poder intentar dar luz de estas cosas que hacemos, ¿no? Claro, claro. Ale, lo cierto es que hay una responsabilidad del Estado que venimos señalando, que se viene observando desde hace rato, pero ¿cuál es la manera en la que podemos que exigirle directamente al Estado que se generen estas políticas para abordar la cuestión? Digo, porque ya se trata de sobrevivencias, como decís, y hay no sé, si hacemos números, la cantidad de crímenes de odio, los ataques hacia la comunidad LGBTIQ+, y trans, travesticidios, es para no terminar más, Ale. Sí, ¿Cómo se hace entonces para sacarle al Estado, para arrancarle al Estado la generación de políticas necesarias para abordar esta problemática que ya es muy urgente? Nosotros tenemos la idea de que la necesidad es de que la sociedad se haga cargo, ¿no? Empezar a tender esos puentes, tender esos lazos que tan necesariamente hoy pedimos sean escuchados, ¿no? Entonces, en ese sentido, si algo hemos aprendido del feminismo, es que la lucha es todo, es entre todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es necesario que nos interpele lo que nos está pasando al común de la sociedad, ¿no? A todos, a cada uno de lo que nos pasa. Vos dabas un par de ejemplos, ¿no? Y por ejemplo, el año pasado hubieron 99 travesticidios sociales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que son muertes evitables, entonces, que se podrían haber evitado. Y un porcentaje grande de estos números son también a causa de los suicidios, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo nos vamos a hacer cargo? Me parece que el desafío enorme que tenemos las organizaciones, los gobiernos, pero sobre todo la sociedad en sí, ¿no? Para ver que esto, lamentablemente, nosotros ya no podemos resolverlo solo. Tal cual, tal cual. ¿Qué se hace a partir de en esta jornada? ¿Va a haber movilizaciones, concentraciones? Hay una movida, pero queremos saber si nos podés contar de algún detalle. Vienen movidas grandes a partir de las 4 de la tarde, con réplicas en varias provincias, hasta por lo menos 6, 7 de la tarde. Así que, no sé, en La Pampa todavía bien, ahí no tenemos la información, pero quien pueda sumar, levantar un cartelito o algo, me parece que todo ayuda con la visibilidad, todo aporta un granito más de arena en la búsqueda desesperada, ¿no? No olvidemos que no solamente pedimos por la desaparición, sino también pedimos por el tipo laboral y políticas integrales. Tal cual, tal cual. La cuestión queda muy en evidencia de que a cualquiera le está costando atravesar esta época, no solo de la economía nacional destruida, Ale, sino también de la pandemia. Esto dificulta mucho también las militancias. ¿Qué nos puedes contar del tuitazo que se realizó ayer a las 11 de la mañana? Entendemos que algunas herramientas de organización tienen que ver con la visibilidad y a veces los medios de comunicación, ¿no? Es por eso que también nos tomamos lo sumamos como herramientas de visibilización estas acciones que llevamos a cabo para que los gobiernos también nos escuchen, puedan verlo. El Twitter es una forma de que también se les interpele, así que en ese sentido, estar atentos a que seguramente vamos a seguir haciendo estas acciones para que lo podamos dar luz a esto, ¿no? A estos pedidos de nombre. Muy bien. En general arranca la movida a las 4 de la tarde. Ale, la verdad es que, bueno, estamos sumamente agradecidos en La Siesta Que No Fue y en Radio Kermés por tenerte por aquí. Estás ahora un poco engrilletada porque ya quedás a presa de nuestra agenda y te estamos sumamente agradecidos. Ale, yo no sé si te parece redondear, si querés, con una reflexión o con algún dato que se nos haya escapado que te parezca importante. No, Juan Pablo, bueno, les agradezco yo enormemente la oportunidad de poder dar luz de estas cosas que venimos organizando. Es importante saber que la sociedad en su conjunto se tiene que sentir interpelada, pero sobre todo hacerse cargo de las cosas que no nos están pasando a las minorías. Eso es fundamental. Para la gente que se quiera comunicar, dejo nuestras redes sociales, Libres y Diversas, Mumalá, para que nos puedan escribir, para que se puedan organizar. Esto se sale organizado, ¿no? Entonces, así que nada, muchas gracias por la oportunidad y Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, Ale. Despreocupate que ya compartimos en nuestras redes sociales la convocatoria a esta acción que, bueno, se puede desarrollar en algunas localidades más armado que en otro, pero que de la que podemos participar todos, la publicación de Libres y Diverses convocando a este reclamo a un mes de la desaparición de Tehuel. Gracias, Ale. Que tenga buena tarde. A usted. Chao. Hasta pronto. Ahí estaba...